en algún lugar al que nunca viajé, alegremente más allá de toda experiencia, tus ojos tienen su silencio. En tu gesto más frágil hay cosas que me encierran, o que porque están demasiado cerca no puedo tocar. Tu mirada más leve me descerrará fácilmente, aunque me haya cerrado como dedos. Tú siempre me abres, pétalo a pétalo, como la primavera abre, hábil, misteriosamente, su primera rosa. O si tu deseo fuera cerrarme, yo y mi vida nos cerraremos muy bella, repentinamente, como cuando el corazón de esta flor imagina la nieve cuidadosamente cayendo por doquier. Nada que percibamos en este mundo iguala el poder de tu fragilidad intensa, cuya textura me compele con el color de sus campos, trayendo la muerte y el para siempre en cada respiración. Yo no sé qué hay en ti que se cierra y abre. Apenas algo en mí comprende que la voz de tus ojos es más profunda que todas las rosas. Nadie, ni siquiera la lluvia, tiene manos tan pequeñas.